Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis esto, y bienvenidos a mi canal de YouTube, y si lo estáis escuchando, a mi podcast Divagaciones en el Telar del Geek. Yo soy Daniel y continúo hablando de los servicios en streaming, ¿no? Ya he hablado en varias ocasiones de Netflix, también he hablado sobre que hemos cambiado nuestra dependencia de utilizar discos duros a los servicios de la nube, y ahora que ya llevan unas semanas con nosotros HBO, por lo menos en España, todo hay que matizarlo. Quiero hablar un poco de si merece la pena o no merece la pena. En primer lugar, actualmente tenemos ya varios servicios para poder ver contenido online. El más famoso, por supuesto, es Netflix, aunque no es el primero, ni mucho menos, ojalá, en llegar a España. Hay otros que son minoritarios, como son Filmin, WakiTV y demás, pero nunca he tenido el más mínimo interés por ellos y nunca me he planteado utilizarlos. También ha llegado ya el Amazon Prime, que yo, como tengo Amazon Premium desde que llegó Amazon a España, lo podría utilizar. Ni siquiera he mirado el catálogo para ver lo que hay, así de claro lo digo, con que podéis ver lo que me puede interesar el tema. Y ya por último, el que acaba de llegar, que es HBO. Lógicamente estuve esperando, al igual exactamente lo mismo que hice el año pasado con Netflix, que fue esperar a que comenzasen las vacaciones de Navidad para instalarlo y así poder utilizarlo, pues este periodo de 2 semanas de vacaciones. Es lo mismo que ha hecho con HBO. Por lo tanto, tengo HBO desde el sábado pasado, es decir, 4 o 5 días. Y ya puedo decir totalmente y con más claridad mi opinión sobre el servicio. Y es que deja mucho, mucho, mucho que desear. Pero siempre con matices. Lo bueno que tiene HBO es, lógicamente, que es HBO. Por lo tanto, podemos estar seguros de que van a meter dinero porque lo tienen y que de aquí, si ha mejorado mucho Netflix en un año, me imagino que HBO de aquí a un año mejorará barbaridades. Para mí, lo que más me importa, para mí, porque soy padre y siempre digo, el problema que tengo yo es que tengo que ver lo que yo vea, lo tengo que ver con mi hija. Bien, lo bueno que tiene son los acuerdos que tiene con Disney, porque yo siempre decía, en Netflix me falta Disney. ¿Dónde están todas las películas de Disney? No están. Y claro, ¿cuál es el problema? Pues que tiene el acuerdo HBO. Entonces, si mi hija, en lugar de tener 10 años que va a cumplir en unas semanas, un mes, tuviese 5 o 6, yo me quedaba con HBO de cabeza, porque tiene todas las películas de Disney. Aladdin, La Sirenita, La Bella y la Bestia, ¿vale? Tiene todo lo que yo estaba buscando hasta ahora, porque ahora a mi hija ya no le interesan esas películas, ya está en otra etapa. Entonces, a nivel infantil me interesa más Netflix, porque por los animes, a mi hija le encantan los animes y Netflix tiene producciones maravillosas de anime, o sea, Sinbad el Marino, Los Siete Pecados Capitales y alguna más que no recuerdo ahora, pero hay alguna más que ha visto que también le gusta mucho. Fairy Tail también está, o sea, a nivel, ahora lo que le gustan más los animes a mi hija, ya no están, le gustan de Disney, pero es que las películas de Disney ya las ves una vez y ya está, ¿no? Pero no es como antes, cuando era pequeña, que veías 10 veces seguidas en un mismo día La Cenicienta. ¿Qué tiempos aquellos? Como los añoro, de verdad. Entonces, bueno, tiene mucha más variedad Netflix, pero vamos a dejar aparte el lado del catálogo. Algo imperdonable que yo no puedo concebir en una empresa grande como es HBO son los fallos que tiene con su aplicación. Su aplicación es nefasta, porque bien, lógicamente un servicio tiene que tener un buen catálogo. Vale, el catálogo, es que yo me acuerdo, hace un año, cuando salió Netflix en España, hombre, si te interesan los documentales, porque en Netflix había documentales, y en HBO hay muchos documentales, ¿vale? Debe ser lo más barato. Pero si hay, lo que digo, repito, el catálogo de HBO va a mejorar. ¿Qué he encontrado como series? Para mí, lo bueno que tiene HBO es que tiene Lucifer, pero claro, es que Lucifer te la ves y ya está, se acaba. Pero lo mismo pasó el año pasado con Daredevil. HBO, Netflix tenía Daredevil y ya está, poco más. Ahora tiene muchas más cosas. Cuántico es una serie que la empezamos a ver. Los 2-3 primeros episodios nos engancharon, pero luego ya se fue por unos derroteros amorosos y darle vueltas y vueltas, y ya al quinto episodio lo dejamos de ver. Y una serie que me ha llamado mucho la atención, que el problema es que solamente la puedo ver yo, que es El Predicador, ¿vale? Se llama, pero es que no sé pronunciarlo en inglés, no sé si será Pratchett, no lo sé, a mí me suena a Terry Pratchett. Pero bueno, es El Predicador. El problema, que es muy, muy violenta, es un, no, ya pasa de violento a gore. Lo raro es que es un gore cómico, es una cosa rara, porque De verdad, es buenísima la serie. O sea, si no tenéis que verla con niños pequeños, como es mi caso, vedla. Yo la estoy intentando ver así a ratos que no está mi hija. Es buenísima. El reparto, los personajes, la ambientación, el humor así que tiene, está muy bien. Pero a lo que iba, porque el catálogo, como digo, va a mejorar y va a tener cosas buenísimas. Las aplicaciones es lo que yo no le perdono a HBO, y es el motivo por el cual no voy a continuar la suscripción el próximo mes. En primer lugar, no está para televisiones inteligentes. O sea, si quieres ver, si quieres verlo, tienes que tener el ordenador conectado a la tele, tener un Apple TV, como es mi caso, que le he instalado a la aplicación, no sé si con un Chromecast o algo, no lo sé, o sea, no sé en qué otros dispositivos. No está la aplicación para instalarla. Pero aparte es que la aplicación que está instalada en el Apple TV que tengo de cuarta generación es que es mala a rabiar, o sea, es un dolor de cabeza encontrar algo. Es que tienes que entrar, buscar la serie, te salen los episodios por ahí mezclados, de entrar dentro de la serie, dentro de la temporada, porque en Netflix tú pulsas sobre la serie, ves el cartel grande de la serie, le das y automáticamente empieza en el episodio en el que te has quedado. Aquí no, tienes que buscar la serie, entrar en la serie, salir de pasar de sinopsis a temporada y allí ver cuáles están con la raya azul hasta el final y entonces darle al siguiente. O sea, la aplicación es muy mala, no está para televisores inteligentes, no lo sé. O sea, yo no entiendo cómo han sacado esta aplicación, parece que está a medio hacer, no está bien hecha la aplicación. Entonces, es un gran complemento HBO y me quedo con eso. Yo estaría encantado de tener las dos aplicaciones. Tampoco es tanto dinero, porque realmente pagar el mes de Netflix y pagar el mes de HBO, que serían 17 euros más o menos, ¿no? Una cosa así. 17, 18 euros. O sea, realmente se pueden pagar 18 euros al mes por tener estos dos servicios. Y lo que no tienes en un lado, lo tienes en el otro. Con estos dos te garantizas que siempre vas a tener algo para ver. Pero no merece la pena, en primer lugar, porque con Netflix no vemos lo que hay. O sea, tenemos cosas para mi mujer y para mí, tenemos cosas para mi hija, hay mucho anime, la producción propia es muy buena y la aplicación va de lujo. Entonces, no necesito ese complemento. Si nosotros tuviésemos Netflix y dijese, jo, es que la mitad de los días no tenemos nada para ver, pues entonces sí, yo cogería y pagaría por HBO, porque lo que no está en un lado está en otro, como estoy diciendo. Pero no. O sea, realmente HBO ha tardado mucho en llegar a España. Si hubiese llegado a la par que Netflix, ahí ya me lo pensaría, por cuál de las dos me hubiese decantado. A lo mejor seguramente me hubiese quedado con HBO por el nombre que tiene, y eso que a mí muchas series de HBO no me gustan, la mayoría, las famosas, Los Soprano no me gustó, The Wire no me gustó, Westworld me llama la atención pero tampoco me convence mucho. Entonces, no sé qué ocurrirá. Ya digo, si de aquí a unos meses yo veo que la cosa cambia, repito, no me importa pagar por HBO y por Netflix simultáneamente. Es un precio irrisorio para no tener que andar siempre bascando tal, porque además, de las pocas series que yo me descargo, es Lucifer, la que más me gusta. Que si alguien no ha visto Lucifer, por favor, tiene que verla. Me encanta esa serie. Y nada más, si no pagáis por ninguno de los dos y os estáis planteando pagar por uno de los dos, yo empezaría por Netflix, sin lugar a dudas. Repito, HBO es HBO, estoy seguro que van a mejorar la aplicación, estoy seguro que van a mejorar el servicio, estoy seguro que van a meter mucho más catálogo. Que tenga la exclusiva con Disney, para mí le da mucha cancha. Le da mucha cancha porque Disney tiene muchísimo contenido. Y tenemos una niña pequeña que ya no es tan pequeña. Eso tengo que ir mentalizándome también. Y le puede interesar muchas cosas. Así que nada más. No sé qué opinaríais vosotros. Si pagáis por alguna, por ninguna, si no tenéis ninguna intención. Pero esta es mi opinión. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.